Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la conciencia sutil escucha. Mientras todo lo demás duerme el sueño inocente. Inocente en el sentido de no poder diseñar sus propios pensamientos. En este sentido, no poder tener la autoridad suficiente para que, a pesar de sentir aún el deseo de leer libros, creyendo que en esto se va a poder encontrar alguna explicación a todos los misterios que por ahora se nos ocultan, y su real significado, obviamente, con expresiones terrenales, ¿cómo empoderar a esta autoridad? Es la labor del infinito nombre, que funge de alguna manera como traductor de este mensaje, que no es difícil de decodificar, pero sí de asimilar. En este sentido, está bien que sigamos buscando, que se siga buscando, eso quizás dure toda esta etapa vital, pero siempre será superficial, puesto que al seguir estos impulsos que nuestro interior nos está dictaminando, lo único que estamos haciendo es tratar de encontrar de alguna manera un beneficio, aunque sabemos que no lo será de la forma en que lo imaginamos. Por ejemplo, en el momento en que tratamos de realizar alguna actividad de meditación trascendental y no logramos la suficiente paz que supuestamente vamos a encontrar como beneficio de esa actividad, nos vamos a sentir tal vez decepcionados. Pues no hay que desesperar. Estas antiguas enseñanzas, filosofías, religiones, que cada una de las razas y pueblos, así como entidades en general tienen, porque recordemos que los animales también tienen sus ritos, que tal vez nosotros no los podemos traducir a nuestro idioma o a nuestro intelecto, pero ellos tienen también sus ritos y su manera de vivir su experiencia terrenal en contacto con lo que nosotros conocemos como inspiración, o en este caso tener simplemente olfato o instinto. Pero la verdad que se quiere expresar, la verdad que quiere expresar el yo interior, el yo supremo que todos llevamos dentro, esa voz interior de la que hemos venido hablando en los últimos programas, que ha tratado de ponerse en primera persona para empoderarse cabalmente de la idea y poder llegar a todos nuestros egregonautas con este estímulo de poder encontrar un vestigio de lo que significa una voz interior que realmente nos hable y que podamos escuchar. El tiempo vendrá en el que nos hemos de dar cuenta de que los pensamientos de otras mentes y las enseñanzas de otras religiones, no importa lo ciertas y hermosas que se ostenten, no son precisamente lo que esta voz interior realmente quiere para nosotros. Porque para nosotros tiene reservado pensamientos de enseñanza que van a ser nuestros, únicamente nuestros, solamente nuestros, los cuales nos develarán el secreto que estamos buscando, y precisamente en el momento mismo en que ya estemos dispuestos a recibirlos, esto ocurrirá. Este tiempo inevitablemente vendrá precisamente después de que nos sintamos satisfechos de que nuestra búsqueda entre estas enseñanzas, como habíamos dicho, entre religiones, filosofías, cultos y piromancias, que por ahora nos interesan, nos atrapan, nos obnubilan inclusive, llegará el tiempo en que nos sintamos desalentados cada vez más y nos percatamos de que no logramos alcanzar los poderes y el desarrollo espiritual tan autoritativamente descritos, que es lo que estábamos hablando, de que no necesariamente podemos empoderarnos, puesto que se supone que a través de ellos podremos tener todo ese bagaje a nuestra disposición todo ese conocimiento de quienes escribieron los libros, de los maestros que redactaron estas filosofías y de los promulgadores de tales o cuales religiones. Entonces, solo entonces, nuestro yo interior, nuestro yo supremo, nos hará ver que si bien todos estos libros, enseñanzas y religiones fueron originalmente inspirados cabalmente por esta voz interior, porque por ello lo buscamos, por ello cada quien tiene su gusto dilecto por un tipo específico de lectura o de enseñanza. Hay gente que se inclina mucho más hacia la cuestión esotérica y otros a la cuestión exotérica. Pero no por ello quiere decir que las primeras personas sean mucho más profundas que las segundas. Simplemente buscan de diferente manera aquello que su corazón, su yo interior, les está de alguna manera promulgando a buscar. Ahora, lo importante no es encontrar en este bagaje de culturas, filosofías, libros, etcétera, lo que el libro de nuestra vida nos puede decir. Porque solo este libro escrito, guiado e instruido solo para nosotros desde lo interno es el que verdaderamente nos va a servir como guía suprema de cómo hemos de llevar nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos. No importa si se tiene 20, 50 u 80 años. Lo importante es que a pesar de que uno diga, pero ¿para qué a los 80 años voy a aprender o voy a escuchar a mi yo interior si ya prácticamente no tengo mucho tiempo en este plano? Simplemente será importante porque entenderemos entonces qué es lo que nos espera en el siguiente. Pues la muerte no es un final, sino es un nuevo comienzo. Y a pesar de que esto se ha vuelto trillado, es más o menos como la canción que viene a continuación de Soundgarden y My Way. Es simplemente una ola que viene y que va, como aquella que choca contra la playa. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Cada raza, cada pueblo tiene su propia inspiración. Más para nosotros, todo esto no son sino cosas del pasado, deben simplemente ser cosas del pasado. Y nada tiene ya que ver con nosotros. El tiempo ha llegado, si podemos comprenderlo, en que debemos desechar todo conocimiento acumulado, toda enseñanza, toda religión, toda autoridad, aún la autoridad interior de cada uno de nosotros, tal como está expresada en esta y en otras revelaciones que vendrán diariamente, que cada día se van develando en situaciones cotidianas que prácticamente pasan muchas veces por alto. Así como al hecho de que toda autoridad, enseñanza o religión venidas de una fuente externa, no importa lo sublimes o santas que sean, no podrá tener ya sobre nosotros ninguna influencia, como no sea la necesaria para hacernos volver hacia nuestro propio interior, hacia nuestro propio ser interno, en busca de una autoridad definitiva en todos nuestros asuntos, de cualquier naturaleza que esto sea. Así pues, entonces, nos preguntaremos, ¿para qué buscar la experiencia de otros? La ayuda y la guía que solo nosotros podemos proveernos. Hay que olvidar ya todo lo pasado está muerto. ¿Por qué hemos de cargar nuestra alma con todas estas cosas muertas? Justamente en el grado en que nos adhiramos al pasado, seguiremos viviendo ese pasado, no teniendo por tanto nada que nos relacione con este ser interior que vive en el siempre presente ahora, en el instante sempiterno, en lo eterno. Si nos aferramos al pasado, será muy difícil que logremos liberarnos de esa influencia oscurecedora y no nos podremos resolver de una buena vez a entrar a la luz de esta conciencia impersonal, que no reconoce límites porque penetra hasta la realidad infinita de todas las cosas. Y esta realidad infinita solo la podemos comprender de una manera impersonal. Igualmente, el futuro no debería interesarnos. Aquel que espera para el futuro su perfeccionamiento final es porque sigue encadenado al pasado y nunca podrá ser libre mientras su mente siga una y otra vez embargada con la idea de la consecuencia de sus actos, del pecado. Mientras no reconozcamos a nuestro ser interior como única guía, sin esperar fuentes externas, no podremos entonces entregarle toda la responsabilidad a ese ser interior, que no se va a equivocar y que, a diferencia de una fuente externa, llamémosle sacerdotes, pastores, guías espirituales, etcétera, etcétera, etcétera, no van a fallar porque no tiene una naturaleza terrenal ni una naturaleza dual. Es una naturaleza infinita y, por tal suerte, perfecta. Cada uno de nosotros somos, con este ser interior, perfectos. Y siempre lo seremos y siempre fuimos perfectos. El hecho de que no lo conozcamos nos hace creer que sí existe una juventud y una vejez, y que sí existe un nacimiento y una muerte, porque estamos encadenados al pasado y al presente, que son simplemente efectos duales de nuestra realidad. Y no estamos aquí hablando de que tenemos que salirnos de esa realidad, porque lamentablemente no lo podemos hacer de una manera física. No podemos, por decir, ya tengo un conocimiento interior y por ello me voy a lanzar de un décimo piso porque ya no me voy a caer, porque la ley de la gravedad ya no funciona en mí porque tengo a mi ser interior supremamente despierto. No, nos vamos a estrellar igualmente y vamos a quedar aplastados igualmente contra el pavimento. Pero la diferencia será que en el vuelo tal vez descubramos por qué sí vamos a entrar luego de ese choque que vamos a tener contra el movimiento, a una nueva realidad que vaya conectado con ese ser interior, que sí, si bien es cierto, no puede pelear contra las fuentes externas, sí nos puede dar paz interior. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Y es precisamente esa paz interior la que tanto buscamos, pero la que tanto se nos aleja, la que tanto se nos niega. Y nos la negamos a nosotros mismos, porque al parecer el hecho de encontrar paz de alguna manera nos causa también un poco de culpabilidad, porque la paz está ligada con la tranquilidad y la tranquilidad con el descanso y el descanso con la vagancia, y la vagancia está completamente vetada en una sociedad donde el vicio al trabajo es muy bien visto. Entonces, nosotros, los perfectos, y somos todos, no estamos aquí hablando de grandilocuencias, todos tenemos nuestra esencia perfecta. Nosotros, los perfectos, no estamos en nada relacionados con lo que ha sido o lo que será, como decíamos, con el pasado, con el futuro. No tenemos más interés que por el eterno ahora, por el instante presente. Nos atañe solo aquello que inmediatamente tenemos ante nosotros, es decir, expresar perfectamente la idea que cada uno de nosotros tiene y permitirle aflorar, medrar, y que bajo las condiciones en las que este propósito nos devele al mundo, podamos nosotros colocarnos en la expresión perfecta para que dicha idea sea plausible y manifestada en el mundo, llamémoslo real o material, lo que habíamos hablado. No podemos escapar a la dualidad, no podemos escapar a la materialidad, pero nosotros sabremos entonces, el momento en que hayamos conocido a nuestro ser interior y lo hayamos identificado, escuchado, vivido, podremos saber situarnos en el lugar exacto que nos corresponde, sin detrimento de que si soy más que otro, o soy menos que otro, o soy menos importante, o necesito un puesto jerárquico, sabremos en qué lugar nosotros debemos estar, y el lugar será el correcto. Imaginemos en el mundo animal, donde los animales nos hemos acostumbrado a mirarlos con los ojos de nuestra realidad, y entonces un león siempre resultará fascinante por sus características cabalmente de fiera, de depredador, con su melena, con su agilidad, con sus garras, con sus fauces, con su supremacía, por algo lo denominamos el rey de la selva. ¿Qué diferencia tiene de un armadillo pequeño que se cubre con su armazón, que quizás come insectos? Es decir, es insignificante en comparación al león. Esa es nuestra concepción, ojo. No estamos hablando de la concepción infinita, de la concepción eterna, de la que realmente no va a discriminar las características de uno u otro. Pero nosotros, como humanos, en esta realidad, tendemos a hacer eso. Recordemos que inclusive entre razas, hasta ayer seguíamos teniendo idea de supremacía, de que una raza nívea es mucho más que una raza oscura y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, al punto al que vamos es que si un armadillo es supuestamente insignificante, entonces no debería existir en la naturaleza, porque si a alguien de los humanos le correspondería por su esencia simbolizarse o personificarse en un armadillo, no quisiera nadie, porque eso sería una forma de rebajarse, porque el armadillo es un animal que en comparación con el león no tiene esa supremacía y no tiene esa relevancia. Pero en la naturaleza no existen supremacías. Cada cosa que existe, cada ser que existe, tiene su razón de ser y su importancia. Como las piezas de un reloj, donde cada una es importante, no solo la rodela grande, ni la pequeña tuerca, sino el conjunto. Y no es más lo grande ni lo pequeño, porque si el grande no se sirve de pequeño y viceversa, entonces ese reloj simplemente no funciona. Y quizá por eso nuestra civilización no funciona. Y quizás por eso nuestra sociedad no funciona. Y quizás por eso nuestra política social no funciona, porque todos queremos ser leones. Y estamos soberbiando al pequeño armadillo. Escuchemos a Cerati y Hoy ya no soy yo. Disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Una vez que ya hemos identificado cuál es nuestra posición en el mundo, entonces ya no tendremos nada que ver como hablábamos del pasado y el presente. Simplemente deberíamos olvidarlo y ya no seguir arrastrando esas penas, esas preocupaciones, esos remordimientos de pecado que agobian a la mente y que dañan nuestra alma, pues sus efectos no son sino cáscaras vacías de las que ya hemos extraído la pulpa y ya no tenemos por qué seguir estancados en ellos. Todo esto se refiere a lo que conocemos como reencarnación, a cuya creencia muchas mentes están sólidamente encadenadas. ¿Y por qué decimos encadenadas? Porque nosotros, los perfectos, no tenemos nada que ver con estas pasadas o futuras reencarnaciones, puesto que somos eternos, entonces no puede haber reencarnaciones. ¿Cómo podemos y cómo puede lo perfecto añadir algo así? No tendría ningún sentido. Pero por ello es la importancia que le damos en este programa a lo que supuestamente no tiene mayor significado, mayor sentido, pues la parte espiritual está prácticamente olvidada en el diario vivir. Está relegada a un porcentaje muy, muy pequeño del día a día. Pero no por ello podemos dejar de insistir en que ese cambio interior será el verdadero y sustancial que necesita nuestro mundo para resolver tantos inconvenientes que han generado cabalmente esta dualidad de la que estamos hablando. Vamos a escuchar ahora del grupo Ilegales de España este tema que viene a continuación, que se llama Me gusta cómo hueles. Un nombre bastante peculiar para el tema, pero habla cabalmente de eso, de una modelo que no se encontró a sí misma, que no escuchó su voz interior, que se obnubiló en el exterior y en todo lo que podemos encontrar, en todos los placeres y en todas las vicisitudes, que no por ello están mal, pero que si no están reforzadas y no están regadas por el agua de este manantial interior que cada uno de nosotros tenemos, entonces viene el marchitamiento, viene el estancamiento y la inevitable destrucción. Aquello que no queremos que suceda a ninguno de nuestros egregonautas. Con ustedes, Ilegales, y Me gusta cómo hueles. Más turbia. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Como el tema de ilegales, estamos, el personaje del tema de ilegales, la mujer de la que habla, la modelo, la actriz de la que habla, estamos todos, o la gran mayoría, encadenados a nuestra personalidad, con sus deseos y aspiraciones egoístas, que nos ata de pies y manos, por lo regular siempre al pasado y espera solamente en el futuro que de alguna manera venga a liberarnos de todos estos suplicios. Y esto, de alguna manera, nos hará agotar completamente todas las consecuencias de los actos que nuestra denominada mente e intelecto, con sus falsas creencias, nos haga sentir que tenemos un nacimiento y que tenemos una muerte, sino también nos hará enfrentar con la idea de que el único medio del que disponemos para lograr la emancipación final es la unión con la eternidad. Y que sí, por algo siempre hablamos de que la muerte es una liberación, de que la muerte es un descanso, pero quizás podemos vivir la muerte sin necesidad de morir, podemos vivir ese descanso sin necesidad de pasar a otro plano, pero solo podremos encontrar esa paz que está más allá de toda realidad, siempre y cuando perseveremos en encontrar cuál es, una vez más, nuestro lugar en el mundo. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Si deseas comunicarte con el programa, hazlo vía WhatsApp al 098-754-7776. Y ahora recibamos a Children Collide y esto que se llama Loveless. Bienvenido, pues, todo aquello que deseen compartir en el programa de la Egrégora. Don't speak the truth. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Es precisamente esta personalidad a la que estamos ligados, a esta personalidad terrenal, que por medio de creencias y opiniones nos ha injertado desde remotas edades, durante las cuales ha conservado en nuestra mente humana, la ha mantenido ocupada con estos engaños. Y es por eso que solo hasta que logremos elevarnos, hasta que logremos darnos cuenta de nuestra divina inmortalidad, nuestra omnipotencia e inteligencia, sin que esto suene a egocentrismo ni nada por el estilo, sino una realidad, porque podemos hablar de una omnipotencia en el sentido terrenal que no podría existir. No puede existir un humano omnipotente. pero sí un ser esencial que pertenece a la omnipotencia divina. Eso es muy distinto. Entonces, solo cuando encontremos esta fuente, cuando podamos beber de esta fuente, entonces podremos desechar todas las creencias y opiniones personales. Y solo hasta entonces podremos liberar a nuestro ser de esta relación pervertida y asumir nuestro verdadero puesto, el verdadero puesto que debe tener nuestro ser interior como amo y señor de nuestras vidas. Es decir, volvernos uno con la divinidad y sentarnos en este trono del que somos dueños en esencia. Y obligaremos entonces a que esta personalidad que tanto nos está manipulando de alguna manera, a que tome su propio y natural lugar. No lo podemos desechar porque solo dejaremos este cuerpo cuando nos hayamos ido de este plano. Pero sí podemos volverlo simplemente nuestro sirviente y subordinado a esta personalidad. Y estará esta pronta a obedecer y dispuesta a ejecutar nuestros más mínimos mandatos, convirtiéndolo de esta manera en un instrumento digno de nuestro uso. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Es el momento idóneo entonces para leer un fragmento del libro de Indra, el relato, exactamente el relato 15, que dice: Karuta atravesó el reino del primer tiempo y allí conoció a Prosión, adalid y dueño absoluto de la estrella Alirio, donde la inmensidad del pensamiento ha quedado supeditada a la oscuridad de las críticas en vaivén y a las frases abreviadas. El carácter de los alirios es territorial y beligerante, debido a que depender de la regencia de su caudillo los obliga a silenciar sus lamentos y desacuerdos. Han perdido toda capacidad de sendéresis y sus famélicas aspiraciones, así como llegan, se van. La madre de Prosión se autofecundó con un falo de marfil, parió al séptimo mes de gestación y durante el puerperio le brindó a su hijo todo el calor que nunca más le volvería a dispensar. El tiempo de gestación fue más que suficiente considerando la grandeza ulterior que alcanzaría el fruto de aquel desencarnado amor. Del tórrido vientre de su madre pasó a ser incubado en un macizo arcón, dentro del cual se había dispuesto una corcha de algodón empapada con formaldehído al 40% que le servía de alimento. Durante 120 noches, la pispireta madre dedicó místicos rituales a su inmaturo retoño, quien, abandonado el arcón en octubre, consumiendo con su primera inhalación la última exhalación de su madre. Prosión, convertido en rey, ordenó cortar el cuerpo disecado de su progenitora en 14 pedazos, para dispersarlos en distintos lugares claves de la constelación y formar así con ellos un nimbo protector para su reino. Lo que habíamos hablado en el programa de hoy, lo que estamos finalizando casi ya en el programa de hoy, el hecho de que nadie debería cobijar miserias dentro de sí, es decir, olvidar ya el pasado, enterrar el pasado está muerto. Y también alejarse de la crítica cruel que oculta su mediocridad. El famoso bullying, que siempre habría que averiguar de quién proviene y qué mediocridad vive esa persona que lo realiza, que lo promulga y que lo incita muchas veces, porque el bullying no necesariamente nace de todo un conglomerado, de todo un grupo, de todo un colectivo. Muchas veces solo nace de la miseria de un solo ente que disgrega esta miseria en sus congéneres y entonces, a través de la crítica cruel, trata de ocultar dicha mediocridad. Entonces, el mero hecho de no cobijar miserias dentro de nosotros nos permitirá vivir el aquí y el ahora, el eterno presente del que estamos hablando. Puesto que el futuro todavía no está escrito, no sabemos si lo vamos a poder disfrutar, pero vamos a poder de alguna manera encontrar pequeñas claves que nos ayuden a cómo encarar este mundo sin necesario de tener temor al rechazo, y que podamos afrontarlo con valor y con toda esa fuerza que necesita y que la eternidad nos ofrece para poder realmente vivir en un mundo libre de miserias. Que nadie cobije miserias dentro de sí. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Cada día de la vida humana contiene ira y alegrías, dolor y placer, luz y oscuridad, crecimiento y decadencia. Cada momento está marcado con el gran propósito de la naturaleza, y no debemos tratar de oponernos o negar el orden cósmico de las cosas. El humano tiende a creerse dueño de la razón y el titiritero de los hilos del mundo. Pero la realidad es muy distinta, y nos damos cuenta en el sentido de que la naturaleza maneja un equilibrio de la cual carece la sociedad humana. La vida misma es siempre una prueba, por ello hay que ponerse a prueba diariamente y refinarse para poder afrontar los grandes desafíos de la vida. Hay que trascender los límites de la vida y la muerte, y entonces seremos capaces de enfrentar con calma y seguridad cualquier crisis que se nos presente. Estamos viviendo actualmente una crisis que para muchos será un derrotero y para otros un nuevo principio, una oportunidad de cabalmente deslindarse de lo que hablábamos, de deslindarse de cargas que nos pueden mantener estancados, que nos pueden constreñir y nos pueden mantener reprimidos en una realidad de la cual ya estamos cansados, y que en este sentido esta crisis de alguna manera puede resultar liberadora. En este sentido entonces debemos agradecer siempre, incluso las derrotas o en este caso las penurias, las enfermedades, incluso a las personas que nos hacen mal, porque a través de esto podemos aprender a movernos entre estos obstáculos como una forma esencial, como una parte esencial de vivir en el arte de la paz, que es lo que promulgamos en este programa, tratar de vivir diariamente el arte de la paz. El fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo. En situaciones extremas, el universo entero se transforma en nuestro enemigo. En momentos tan críticos, la unidad de mente y técnica espiritual es esencial. Por tal razón, no debemos permitir que nuestro corazón titubee en lo más mínimo. Ahora es el momento en que un guerrero confronta al enemigo, y nosotros, cada uno de nosotros, somos ese guerrero que estamos batallando con este enemigo. Todas las cosas caen bajo el foco de la mirada de este enemigo. Todos estamos enfocados en este momento en salir de la zona del enemigo, pero no solo por el hecho de quererlo, lo hemos logrado. Quizás el enemigo va a estar con nosotros toda la vida. Entonces, aun cuando se le reclame a este enemigo que ya desaparezca y que el enemigo aparentemente lo haga, no debemos dejar de permanecer en guardia, porque siempre estaremos rodeados por legiones de enemigos. Ahora es este enemigo denominado pandemia, denominado virus, pero siempre estamos rodeados de legiones de enemigos. El arte de la paz es entonces completar lo faltante. Para poder iluminar el sendero es necesario estar preparados para recibir el 99% del ataque enemigo y enfrentar el rostro de la muerte, sin miedo, sin pavor. Hay muchas técnicas con las que podemos, de alguna manera, mezclarnos con el enemigo y controlar con firmeza su ataque. La fuerza se encuentra cuando nuestra energía central está estable y está concentrada, puesto que la confusión y la malicia surgen cuando nuestra energía interior, nuestra energía vital, nuestra energía visceral se estanca. Simplemente debemos abrirnos a la vida a nivel que podamos. Con el tiempo acabaremos practicando la rendición más que la beligerancia egocéntrica, y más profundamente llegaremos al punto en que podamos abrazar las nubes de lluvia de la misma manera que lo haríamos con los placeres de un día soleado. No olvidemos relajarnos. La relajación es la manera que tiene el cuerpo de rendirse al momento, al instante, dejando ir ideas fijas de lo que debería pasar, para que podamos responder con frescura e inocencia a cada momento sin juicio o expectativa. Los gatos, por ejemplo, gustan de ir a donde quieran, pero si alguien está bloqueando su camino, se sientan, se relajan, se olvidan y aprovechan la oportunidad para limpiarse las patitas. Poca gente ha aprendido el arte de rendirse tan bien como los gatos y los maestros de muchas de las artes trascendentales. ¿Qué tiene que ver la rendición con la relajación? Nos preguntaremos. La relajación suprema, tal y como el agua, fluye y es flexible, sensible en vez de rígida o reactiva. Los ejercicios de relajación activa, por ejemplo, nos enseñan a estirar cuando nos empujan y a empujar cuando somos estirados. A mezclarnos con las fuerzas de la vida en vez de gastar energía pasándolo mal contra ellas. Hace mucho tiempo existió un guerrero que deseaba dominar el arte de la espada. Encontró un maestro que aceptó adiestrarlo, pero que le dijo que no le diría nada al respecto de su técnica, insistiendo que esto era secundario. En cambio, el maestro ponía énfasis en la importancia de renunciar a todo tipo de ataduras, a la victoria, a la seguridad o a los resultados deseados. Solo el guerrero que podía dejar ir su yo inferior con sus deseos, miedos y ataduras, permanecería relajado y concentrado. En un duelo, rendirse a la muerte significa sobrevivir. Estar agarrado a la vida significaría perderla. Esta ley se puede aplicar a la vida y a la muerte. Cuanto más dejamos ir a las ataduras, más nos expandimos hacia una mayor libertad. Y entonces ya no sentiremos a la muerte como un peso. Ya no le tendremos miedo, puesto que no alberga nada malo. Tener ataduras de rendición no necesariamente significa dar la casa propia o los bienes de la tierra, es decir, deshacernos de todo lo que tenemos económicamente hablando. Al contrario de esto, es un acto interno, un deseo de abrazar cualquier cosa que ocurra, el instante, rendir nuestros impulsos más grandes mientras trabajamos por un cambio positivo en el mundo. Pero como el gato, no debemos gastar energías resistiendo circunstancias que no podemos controlar. Es difícil rendirse a la vida tal como aparece, a la avaricia, al dolor, a la injusticia en el mundo. Con el tiempo, de todas formas, veremos que todo el mundo y todas las cosas son un aspecto del Espíritu Supremo, y aceptaremos con beneplácito el hecho de que, a pesar de nuestras dificultades, todo en el universo se está desarrollando como debe de ser. La rendición es un acto de humildad, una aceptación de que la vida es un misterio cuya profundidad la mente no puede desentrañar. La vida es la novela divina, entonces, que sea la divinidad quien la escriba. La ley de la rendición nos enseña el camino a un estado natural de gracia, abriendo las puertas a una fe floreciente, llevándonos a la comprensión de la unidad esencial entre nosotros y nuestra divinidad interior. Queridos amigos, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Será simplemente hasta nuestro próximo programa. Egrégora.